Jesús en el monte carmesí demostró su amor tiempo atrás, muriendo por ti y por mí, hermosa. Jesús la sangre.